Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles. Señal. Fotografía. ¿Invitados? Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Es miércoles, es un gusto, un placer, como siempre, saludarles. Iniciar el programa, Sentley hace señas, un gesto de todos callados y demás, les da indicaciones a los demás invitados de que acomoden sus micrófonos y demás, se ríe en silencio. Sentley tuvo a bien comunicarse conmigo a través de Messenger para pedirnos el honor de recibirlas junto con Leticia Valenzuela para hablar de Áquilas y Lachas. Sí, sí, sí. Esa risa es de Leticia Valenzuela. Y tenemos más invitados que retornan. Tania, en ese caso fue el canal Tania. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y ya me estoy poniendo educado, ya saludo. Es que esto así es de la radio, hay que empezar describiendo un poco de lo que está pasando aquí. Que nos vienen a contar de historias de la ciudad y Tania se hace acompañar de más gente que no vino la vez pasada. Así es. Tratamos ¿no? de que... Sí, sí. Sentley, buenas noches. Hola, buenas noches a todas. Hola, sí. ¿Martínez? ¿Martínez? Sí, sí. Ok. Es que conozco... Dificilísimo es el apellido. No, pero es que sí, hay varias Sentleys por ahí, ¿no? Sentley, sí. Martínez. Ah, sí. Leticia sí. Valenzuela. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Tania. Tania Mora, hola, Tania buenas Mora. Noches. Uh-huh. Un atolito de mora, ya se me antojó. Ya sé. O de capulín. Oh, claro, luego que Sentley trae el pan. Sí. Exacto. Ya lo guardé. Ya lo guardé para que no me olvidan. No le quitemos el sabor con la mirada, ¿no? Pero un atolito de mora con sopeando ahí el pan, ¿verdad? Sí. Tania, ¿quién te acompaña? Mayra Ledesma y... Mayra Díaz. ¿Díaz? Mayra Díaz, bueno, Díaz. Mayra Ledesma es mi tocaya. Perdón, Dios mío. Acabo de ver lo de la plática. Claro. Mayra Díaz, entonces. Mayra Díaz. Buenas noches. ¿Quién más? Ana Fontecilla. Ella pasó por el queso. Exacto. Sí, sabía que había pan. Ya es pan, torta. Lo acabo de comprar. Así pues ya, muchas entonces, ya y yo les he repartido ya la botellita que por cortesía tenemos siempre para nuestros invitados. De líquido teatral. Pero pensé, hubiese traído café. Claro. Sí. O sea, ya está el pan, el queso. Hubiese traído café. Repíteme tu nombre, por favor. Ana Fontecilla. Y bueno, y se hace acompañar. Aquí su hija está tomando tantito video o fotos. Fotos, sí. ¿Verdad? Un poco de la entrevista. Podemos poner más luz, fíjate. Al ratito le damos... O alguien que le dé al otro botoncito allí del interruptor. Ya está. Yeah. Oye, esta suena más chida. Ya. Hasta volvemos a estar, ¿no? Ya, sí, ya tenemos más iluminación. Bienvenidas todas. Gracias. Ahora sí, bendita entre las mujeres, ¿no? Ven, me ganó. O sea, yo hice una pausa, un ademán. Tomaste aire. Tomé aire y ademán, ella lo... Muy solemne. Y ella lo dijo. Pausa dramática, el foco y Leticia lo dijo. Claro. Efectivamente. Pues es un gusto, es un placer. Siempre aquí en el programa, que es muy bueno, siempre gracias a la participación de mis invitados. Wow. Bueno, gracias. Ese es un gusto. Vamos a platicar esta noche de historias de Ciudad Jalapa y de unas hilachas. De unas hilachas. ¿Qué las hilachas? ¿A qué las hilachas? Así se llama. Así se llama. Sí. Yo les vi, Leti, pero en aquella función con Rosalinda Ulloa. Ajá, sí. Ajá. Uh-huh. Sí. En el Teatro La Caja. En el Teatro La Caja. Es con quien inicia este proyecto, ¿verdad? No. ¿No? Hay más historia, entonces. Hay una gran historia detrás de este montaje. Ajá. Es un montaje que yo había intentado hacer desde hace unos buenos años. Uh-huh. Y que por angas o por mangas no me había salido. Y entonces, en enero de hace 2 años, ajá, le dije a Rosy... que estaba volviendo a la compañía después de un sabático y que no tenía como demasiado carga de trabajo, que si le entrábamos. Y me dijo, sí, sí. Le dije la triste historia que yo había intentado montarlo con varias gentes durante varios años y me dijo, conmigo sí vas a estrenar. Oh, bueno. Y entonces empezamos a chambearle. Y después dijimos, bueno, necesitamos a alguien... como más ducho en esto del manejo del títere, porque la obra tiene títeres. Ajá. Pero pues necesitamos a alguien. Y entonces le dijimos a Carlos Converso. Y o sea, alguien dice, un poquito más ducho, pues, ¿no? De currículum. Sí, que tenga así un poquito. Ducho, sí, nada más. Y entonces, sí. Tuvimos la fortuna de contar con el apoyo en la dirección de Carlos Converso. Y estrenamos entonces en diciembre del 17. Uh-huh. Después tuvimos 17. otras temporaditas el año pasado y finalmente Rosy se reincorpora a los trabajos de la compañía. Claro. Y entonces le digo a Sentley y tengo la fortuna de que Sentley acepta trabajar en esta obra. Muy bien. Uh-huh. Y ahora es que con ella estás haciendo. Y ahora tenemos una temporada en Área 51, uh-huh, jueves, viernes, sábado y domingo. Uh-huh. El jueves y viernes a las 8 de la noche, sábado a las 7. Y domingo a las 6. Domingo a las 6. ¿Son tus primeras funciones, Henry? La segunda, sí. ¿La segunda? Sí, mañana es la segunda función. Ya. Participamos en la muestra estatal en noviembre. En noviembre. Y ahí fue mi primera función y ahorita ya viene. Y espero que este año, pues así, salgan bastantes más. Ya hay, uh-huh, hay varias próximas funciones. Ya. Y pues está bien bonito el trabajo. ¿Y si se te da esto de la aguja y el hilo y...? Elocuente respuesta. Sí, y sobre todo, bueno, cada quien tiene cosas que aportar a un montaje, cada actriz, cada actor. Uh-huh. Y es muy bonita la oportunidad de trabajar con gente una y otra vez. Lo que yo valoro mucho de la aportación de Sentley, pues es esta como capacidad lúdica, pues, ¿no? De jugar, de sentirse como a sus anchas en el escenario, de estar como muy viva, muy presente y como de ser cuatachas, pues, ¿no? En el escenario. Es muy, muy, muy rica la actuación de Sentley. También, claro, lo era la de Rosy. Sí. Y con otras características también muy, muy, muy valoradas, pues, ¿no? Está bueno este comentario para que así quienes como yo Decimos, es que ya la vimos. Es que ya la vi. Pues sí, pero con Rosalinda Ulloa. Ir a ver la obra con Sently. Es como que la misma obra, pero como que otra al mismo tiempo. Claro, incluso si la volvieras a ver con la misma actriz, sí, cada función es diferente y tiene su carga de novedad, pues, ¿no? Ajá, sí, sí. Y si no, sería muy aburrido para nosotras. Y luego a Sently que ni le gusta cantar. Sí, no, ¿verdad? No. Bueno, poquito. Ahí cantamos un poquito. Sí, ajá. Sí, yo recuerdo, ¿no? Que sí. Un poquito. Hacen un poquito ahí, ¿no? Como un bolerito, ¿no? Ajá. Un bolerito, sí. Y un... Canto más durante los ensayos y el cotorreo. Más que... Ajá, sí, ajá. Pero sí hay un bolerito ahí, ¿no? Sí. Tania ya la vio también. Sí, vi el estreno. Sí, es del estreno. Me tocó repartir tamales en el estreno. Ay, sí, es cierto. Sí, claro. Sí, es cierto. Porque Rosy me invitó a estar ahí. A repartir. En la repartidera, en la degustación. Sí, fue como madrina de estreno. Ajá. No sabía esa tradición de tamales en los estrenos. Está muy buena. Hay que ir. No sé. Sí. Yo creo que sí conseguiríamos mucho más público para el teatro si la instauramos ya como estreno con tamales. Tamales. Sí, en otros lados, quién sabe. Sí. Pero en Jalapa. ¿Y de qué fueron los tamales? ¿Verduritas? ¿Se acuerda? De verduritas, ¿verdad? Sí, orgánicos. Sí, orgánicos. Sí. Ahí está. Entonces también, dependiendo del elenco, el tipo de tamal. Por supuesto. Era Rosy Ulloa, pues tenían que ser de verduritas. ¿Tú de qué llevarías? ¿De qué los llevarías? De mole. De mole. Uy, son los meros buenos. De mole. De pollo con mole. O de frijol gordo. A mí los que me encantan son los de ejote con pipián. Esos son los mejores. ¿Verdad? Del mundo y de la vida. ¿De qué? De rajas con queso. Ejotito también. Sí, de rajas con queso. Vengo a comer uno. Menos de chivo. De chivo. Ahorita sale. De chivo los tamales. Esos no. Esos no, por favor. Ya. Pues este programa es de teatro, pero ya estamos hablando de tamales. De tamales. A propósito de que en el estreno de Áquelas y Lachas, el texto es tuyo, Leti. El texto es mío, sí. Ajá. De Leticia Valenzuela y está inspirado, bueno, fue provocado, digamos, por un texto de José Saramago. Ajá. Que es el cuento de la Isla Desconocida. Él a su vez tomó este relato de una historia real. Ajá. Ocurrida hace unos buenos años. Es que esto de la creación es así, ¿verdad? Como que ya es muy difícil inventar el hilo negro. Sí, hasta los grandes creadores tienen fuentes de inspiración. Uh-huh. Y se basan en cosas. Entonces, uh-huh, hoy en día, pues sería muy ególatra decir que escenario lo inventé yo solito y nadie más, ¿no? Ajá. Que todos abrevamos, ¿no? Sí, sí, sí, como que las cosas se van... Sí, como que abrevando, pues, ¿no? De un, uh-huh, como si fuera un río del que va, del que va uno, pues, tomando las aguas que pasaron por tierras arriba, ¿no? Ah, claro, y con ellas regamos nuevas historias. Claro. Y de algún modo, pues, dan frutos nuevos. Y este es el caso de Áquelas y Lachas. Sí, sí. Entonces, la historia que contamos es la historia de dos costureras que pues hace mucho que se conocen, igual son parientas, hace mucho que trabajan juntas. Ajá. Tienen como una dinámica ya muy establecida. Y para irla pasando, todos los martes se cuentan historias. Un martes le toca una, el otro martes le toca otra, y así. Y entonces, y estas historias no solo las cuentan, sino que las representan. Y las representan, pues, con las cosas que tienen allí. Con todos los objetos del taller. Con todos los objetos del taller. Ajá. Entonces, pues, una cosa guarda secretamente otra en su interior, ¿no? El alfiletero. El alfiletero. El costurero. El costurero. Los botones. Las telas que están ahí. Los patrones. Uh-huh. Entonces, ajá, es cosa como de ir descubriendo lo que las cosas tienen ganas de ser, ¿no? Entonces sí, pues si de repente un costurero tiene ganas de hacer otra cosa, ¿no? Uh-huh. O una tela tiene ganas de hacer otra cosa, ¿no? Uh-huh. O un botón, pues puede ser. A ver qué se nos ocurre. Un cojín, ¿no? Un cojín, ajá. Y así se van, es una obra de títeres en donde no hay títeres, uh-huh, sino que se crean, sí, los títeres allí mismo, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues provoca mucho asombro. ¿Para qué público? Para todo. Para todo público. Público. Fíjate que sí, cuando empezamos lo pusimos en horario de teatro para adultos, pero de repente empezaron a ir niños y vimos que pues era... La pasaban bomba, la verdad, la pasaban, ajá, muy bien. Y entonces pues abrimos otros, en otra temporada abrimos horario para niños de matiné. Uh-huh. Y ahora pues la convocatoria es para todo público. Uh-huh. Una historia y una representación en la que se puede identificar mucha gente, en la que los adultos conviven con los pequeños, ¿no? Con los sobrinos, con los hijos, con los nietos. Sí. Y muchas veces en esta suerte de tareas, uh-huh, ¿no? Como pueden ser la costura o, bueno, mi madre, que es abuela y bisabuela, es muy dada a las manualidades. Entonces siempre los nietos y ahora a la bisnieta, pues les encanta ver ahí que esté con el resistor y las botellas y pegándoles trapos. Ajá. Y hacen lo mismo, ¿no? Y juegan. Ajá. Uh-huh. Claro. Y le gustan también las plantas. Ajá. Y entonces también, ¿no? Los nietos siempre esa idea de estar preguntando de una flor y de una hoja y que les explican. ¡Ay, qué fortuna! ¿No? Los nombres, o ella siempre cuenta de dónde se encontró, se trajo una planta. La plantita. ¿No? Y cuáles pican y hacen daño. Sí. Entonces, como un poco así, esta historia de aquelas hilachas. Como que para ir a verla, así puede ir ella. Y ella. Claro. Sí. Así madre e hija. Garantizamos que la van a pasar bien, claro, y que van a tener motivos. Porque los hijos también aprendemos ahí a coser. Claro. Sí, y es... Mi conexión con mi abuela, me acuerdo que era el costurero, porque tenía una caja de esas de lata. Galletas. Ah, claro, las de galletas van al costurero, ¿no? De todas las abuelas. No, yo recuerdo a lo mejor haber visto tu obra hace algunos años, pero... Me acuerdo, esto me recuerda a la caja metálica de la abuela y me encantaba porque ella misma hacía sus cojines con sus alfileres. Con los alfileres. Entonces, claro, para un niño ver esos alfileres de colores, bolitas, cabezas o diferentes objetos que uno no está acostumbrado a ver. Claro. Es fantástico, ¿no? Ajá. Entonces, eso sí genera una auténtica conexión con la bisabuela y la abuela, que me acuerdo que llegaba yo ansiosa de abrir su closet y que me enseñara. Su costurero, entre otras cosas, como su tarro de cold cream con sus monedas, ¿no? Claro. Seguido el domingo. O con botones. ¿No? Sí, también. Cuando surgían los calcetines con un foco, ¿no? Con un foco o con un huevo de madera. Claro, un huevo de madera o un foco fundido así adentro del calcetín. Digo, cuando se surcían, creo que ya ahora... No, es decir, la producción es tan grande de todos estos materiales y más accesible de costo que a lo mejor ya no se surcen los calcetines. Pues yo todavía surzo. Yo todavía. De las rodillas. Claro. Aquí las hilachas. Es una obra para toda la familia. Para toda la familia. Amena, entretenida. No es de esas obras que están ustedes a las carcajadas, pero están felices todo el tiempo. Sí. ¿No? Sí. Sí, no es así de risotadas, pero es de estar como muy alegre y muy contento viéndola. Sí. Y para los que son más pequeñitos, ajá, los niños, que pueden no entender todavía mucho la historia, visualmente es muy atractiva. Ah, claro. Yo cuando la vi, ay, a mí me llevó a esa parte de niña. Ajá. Donde empiezan a surgir los mundos y la isla y el otro y el rey y volver a sentir esa emoción, tela, sí, ¿no? y sentir otra vez esa emoción de la infancia, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que eso es muy atractivo también para los más pequeños que puedan no entender la historia. Claro. O sea, es para todos. ¿Las funciones son qué días? Jueves. Jueves. Y viernes a las 8. Sábado a las 7 y domingo a las 6. En Área 51. En Área 51. Ahí en Revolución. Revolución 307, sí. Casi llegando a 20 de noviembre. Un poquito antes de 20 de noviembre. Ahí está Área 51. La invitación es para ir allí. Joel, vamos a identificar el programa para la gente que prendió el radio cuando ya habíamos empezado y dicen, está bonita la plática, ya se me antojaron los tamales, pero ¿qué programa es ese? Ya quiero ir a la obra, pero... Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Estamos de vuelta al aire y aquí nuestras invitadas, muy interesadas en hablar de Áquelas y Lachas, pero ahora ya nos quieren contar. Tania, bueno, ya vio Áquelas y Lachas. Ya nos está viendo. ¿Ustedes no, feo, verdad? No la hemos visto, pero esta versión. Están invitadísimas y creo que sí quedaron convidadas, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Esa es la idea del programa. Nada más que entre historias de Jalapa y el trabajo... Poco tiempo nos da. Ya están poniendo pretextos. ¿Qué pasó? Aguantaban a ver por qué. No, sí, dense tiempo para ir. Sí, hay que ir, claro. Hay que ir al teatro. Ya la quiero volver a ver. Tania, ¿qué nos vienen a contar? Pues venimos principalmente a invitarlos, porque tenemos un evento este sábado. Empieza a las 3 de la tarde, termina a las 9 de la noche. De Historias de Ciudad Jalapa, es un festival cultural, va a haber talleres, va a haber proyección de películas y va a haber también música. ¿Todo esto dónde será? En el Parque Juárez, en Explanada del Parque Juárez. Explanada del Parque Juárez. Así es. Muy bien, vamos a donde está la gente. Así es. ¿No? Sí, pues creemos que es un lugar, el lugar propicio pues, para presentar este proyecto, este diplomado. Contra la violencia y la discriminación. Cualquier tipo de violencia, la discriminación y el racismo. Es un diplomado que surge desde el mes de noviembre y en el que no hemos parado desde septiembre. Septiembre, desde septiembre. Empezó con plenarias, con los temas que nos atañen en este, pues en este proyecto para generar productos, bueno, documentales, transmedia. Ajá. Que nos ayuden a reflexionar sobre el tema de la violencia y la discriminación. Entonces, empezamos con 140 personas de la sociedad civil, entre estudiantes, muchos chicos de artes, ¿no? De gente creativa, pero también una señora que de su casa dijo, yo quiero ayudar y quiero formar parte de este diplomado y díganme... Y están participando también, ¿no? Muy bien. Entonces, si bien ha ido bajando un poco el público, porque bueno, implica un esfuerzo muy grande el hacer materiales que mostrar a la sociedad o fotografías o productos de diseño que puedan sensibilizar a la población jalapeña, pues estamos avanzando en ello, ¿no? Y bueno, empezamos, como les comento, con plenarias de los temas. Especialistas vinieron a hablar sobre los diversos temas y también han acudido como base de la formación para los chicos, o digamos todas las personas, especialistas de fotografía, de arte, de guión, ¿no? De guionismo. De música. De música, ¿no? De actuación. Actores vinieron, Mandoki. Vino Margarita Mandoki. Margarita Mandoki vino a dar un taller, ¿no? Y han habido varios docentes o facilitadores que nos han puesto en un mismo canal para hacer este tipo de documentales. Y la idea de hacer este festival cultural, pues es informar a la gente de lo que estamos haciendo y también obtener de alguna forma apoyo, ya sea moral o digamos, monetario, en la medida en que la gente pueda, para lograr hacer estos documentales, sobre todo en la producción y en la postproducción, ¿no? Este proyecto está, digamos, apoyado por el FONCA y diversos organismos o productoras, ¿no? Ajá. Creativas. Pero, bueno, pues el trabajo que están haciendo todos los chicos implica, pues, el hacer, el construir y el post-producir, ¿no? Entonces, pues estamos buscando apoyo mediante un crowdfunding o financiamiento colectivo. Y, pues, bueno, es complicado, pero ahí claro. Vamos. Y el festival es parte de este financiamiento, ¿no? Darle visibilidad a todo el proyecto, trascender lo que ya han hecho, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Hay algunos productos ya todavía no? Pues va a haber la presentación de un producto transmedia. Uh-huh. Y va a haber también la presentación de un largometraje, que es el de La culpa la tiene Kafka. Uh-huh. Uh-huh. Que es producto del primer... de la primera vez que se hizo Historias de Ciudad Jalapa. Ajá. Entonces, esta sería la segunda edición y este es producto de la primera edición. Ahí sale Leti, por cierto. Ah, ella. Sí. Todo se une aquí en Jalapa. Sí, bueno, este documental es muy padre porque fue, obviamente, habla de la ciudad. Leti participó, pero la vez de la ocasión en que fue la premier, pues todos decíamos, está el barrio Jalitic, este espacio. Entonces, todos los lugares nos eran por primera vez en una película, ¿no? Ajá. Porque siempre vemos algo de teatro, algo, pero era todo el ambiente jalapeño, entre ciudades, personajes, amigos, que cuando pasa que conocíamos, eso, ¿no? Nos tardamos un poquito en reconocerlo, ¿no? Sí. Porque se ve distinto. Sí. En la lente, en la ¿no? Lente, como el hotel, sí. La lente. Sí, se nos ve tardamos distinto. En reconocer. Un poquito, sí. Pero, ha sido ahí yo quiero hacer notar el esfuerzo colectivo. Sí. Se involucró tanta gente en este proyecto, o sea, porque no solo era el director y su papá, digamos. Ajá. ¿No? Que era el Emilio Ricardo. Braojos y Ricardo Braojos, el papá, que era como el que supervisaba todo, pues. Ajá. ¿No? Pero era la mamá que hacía la comida para todo el staff y para los actores. Era el papá que iba por uno de los actores y lo traía. Era pasaba la casa, ¿no? Ajá, y pasaba la casa, o el que prestaba la casa, o el que te prestaba el vestuario, o el que, ¿no? Te decía del guión, o la doctora que estaba, ¿no? Viendo que todo estuviera bien. O el que tenía un amigo que prestaba un coche, ¿no? Era tal el involucramiento de tanta gente con tanto interés y con tanto cariño. Fue un proyecto, la verdad, muy, muy, muy sí, interesante. Claro. Más allá de del resultado, digamos, del como producto cinematográfico, se había ganado mucho, mucho en involucrar y en hacer equipo con tanta gente, pues, ¿no? En un acto creativo muy, muy interesante. Que se va a proyectar. Así es. Sí. Este sábado. Sí, este sábado a las 7:30. 7:30. Ajá, a las 7:30 de la noche se va a proyectar. Allí. Pero la invitación es que vayan desde antes. En el Parque Juárez. Pues vamos a tener de 3 a 5 talleres. Ajá. Va a haber taller de... Aquí está. Fotografía, un taller corto de fotografía básica, va a haber otro de fotografía con celular, otro que se llama Historias para Androides, que es cómo hacer un cortometraje con un celular, va a haber taller de clown, taller de creativo con perspectiva de género, va a haber taller de siluetas por la paz. ¿Y qué más me falta? Dibujo al natural, que es como... Y de clown, ¿no? El de clown. ¿Quién imparte el de clown? El de clown, Miguel Ángel Carrillo. Uh-huh. Entonces va a haber ahí como varias opciones de talleres. Uh-huh. Después vamos a tener música de 5 a 7 de la noche. Uh-huh. Y van a estar de Julián Cruz DJC, creo que así se pronuncia. Uh-huh. Y de esos, ellos van a estar de 5 a 6. Y luego de 6 a 7 van a estar Matías Lautz y los Freedom. Y de ahí viene la parte de cine, la presentación de transmedia, del proyecto Historias de Ciudad, y después va a estar la proyección de la película. Uh-huh. Así es. Va a estar largo, pero... Pero... Uh-huh. Festival. Sí, sí, un festival. Es un grato esfuerzo. Ajá. Y pues hay gente que nos está ayudando a organizar todo esto. Nos ponen, nos patrocinan con papel, con impresiones, con, ¿no? Con los grupos. Es decir, la gente está aportando. Pues en si lo quieren que corresponder también precisamente a sus patrocinadores, haciendo mención ahora. Sí, puedo hacer mención a ellos. Claro, sí. Ay, muchas gracias. Pues nos patrocina Mano 100 Café, ajá, Cíclica Proyecta, uh-huh, Punto Clave, Experiencia Auditiva. Muy bien, ¿es un estudio o algo sí, así? Sí, uh-huh, sí, me encantan los nombres, ¿eh? Uh-huh. Garbage sí. Studio, que nos uh-huh ayuda, ha apoyado con la impresión de carteles, muy que bien, también es un proyecto muy padre que hicimos. Uh-huh. Primero fuimos a la Ceiba Gráfica, muy bien, el módulo de diseño, e hicimos unos carteles con tipos móviles, como se hacía anteriormente. Uh-huh. Y hicimos, los chicos hicieron grabados referente a la cultura, por una cultura de paz. Y ahora estos chicos, Garbage Studio, nos ayudan a reproducirlos en serigrafía. Muy entonces bien. Es un ejercicio de aprendizaje para ellos y uh-huh a la vez este material para difundir el mensaje. De Julián Cruz, TJC, Pasito Tuntún, ay, que no se me olviden ninguno, Matías Lautz, obviamente, y los Freedom, y creo que ya, espero no, y el ayuntamiento, por supuesto. Perdón, el ayuntamiento de Jalapa. Yo el ayuntamiento quiero de decir Jalapa algo, porque además tengo que irme al ratito, ahora que decían de la suma de esfuerzos, yo creo que eso que vivieron en la película ahora es como una celulita más. Ajá. Porque justo el diplomado fue patrocinado por el ayuntamiento, por la universidad y el foro cinematográfico, ajá, que es un espacio, una organización pues para hacer obras de audiovisual, diferentes ajá medios audiovisuales. Y pues eso dio inicio, ¿no?, al diplomado. Uh-huh. Pero después la verdad es que se ha sumado, como lo mencionó Mayra, mucha gente. Y además, se comunican, esto del transmedia quiere decir eso, es como difundir un mensaje, en este caso la reflexión sobre la violencia y todas las formas de discriminación a través de distintos medios que se conectan. Por ejemplo, los carteles y las fotografías son empleados también en los documentales o en los cortometrajes de ficción, ajá, de manera que se conectan las historias. Eso es lo que van a ver el día del festival a las 7. Cómo las historias de los documentales se conectan con las de los cortometrajes de ficción, incluso hay personajes compartidos. Y entonces eso hace que todo tenga un mensaje más poderoso, ¿no? Y detrás de todo eso también está como la suma de voluntades de quien pone la comida, igual, ¿no? Actores que nos hacen trabajo voluntario. Uh-huh. Actores, ¿sí? O sea, la verdad es que ha sido, eso es lo más interesante. Yo creo que justo esa experiencia muestra que aún con las dificultades que presenta lo de la violencia, la situación que vivimos, la discriminación, que es algo cotidiano, hay otras formas, ¿no? Como decimos a veces, otras formas de hacer las cosas y otras formas de amar son posibles, ¿no? Entonces, como que la gente luego piensa, ay, es violencia, van a hablar otra vez de lo mismo, contenidos muy crudos, nada más para denunciar. No, la verdad es que el esfuerzo creativo ha logrado voltear la tortilla hacia como un mensaje esperanzador, ¿no? Dentro de toda la denuncia y manteniendo una crítica, sí abrir espacios de esperanza, ¿no? Entonces, ojalá que vayan al festival. Es ir, ver estos mensajes, pero ver detrás de el elaborar estos mensajes, de construirlos, de autoformarse y de formarse para poder acceder a estos lenguajes, está precisamente ese otro mensaje. Uh-huh. De convivencia, uh-huh, de cooperación, sí, de, digamos, de antiviolencia, exacto, por decirlo de algún modo. De cultura de la paz, ¿no? Sí, ahí está, uh-huh, precisamente. No es solo ver lo que nos van a presentar, sino que es el resultado, uh-huh, de esa cultura por la paz y de esa cooperación, ¿no? Uh-huh. Entre tanta gente e instancias. Claro. ¿No? Sí. Muy interesante aquí que hay un trabajo muy de persona, muy de gente de la calle, uh-huh, pero al mismo tiempo, pues, coordinándose con las instancias, uh-huh, ¿no? Con las figuras, como pueden ser el ayuntamiento o la universidad, uh-huh, pero pero sin desapropiarse de unos a los otros, ¿no? Sí. Eso me ha gustado mucho desde la primera vez que vinieron aquí, que cada uno de los integrantes habla del proyecto como muy suyo. Sí, sí, esperamos sí. No tergiversar, sí. Ya, ahora trajimos un pequeño guión. Pero bueno, es que en realidad sí nos estamos apropiando del proyecto y este... Sin negar el reconocimiento de dónde surge. Sí, claro, ¿no? Y que es de yo un diplomado, escucho de pronto la transmisión de este otro programa y cada uno está como en la emoción de ver al otro lo que está haciendo y narrar, ¿no? Lo que ocurre. Por ejemplo, yo no soy actriz, yo me dedico al diseño y estamos en el módulo de diseño. Y de pronto veo cómo los chavos de ficción, de documental, están un domingo trabajando en la madrugada y diciendo quién lleva esto, quién lleva lo otro, ¿no? Entonces, están trabajando muchísimo estos chicos, muchísimo. Entonces, vale la pena acercarse a ver al proyecto para ver qué se está haciendo y, ¿por qué no?, sentirse identificado, participar, sumarse a esta iniciativa, ¿no? Que realmente nos invita a reflexionar sobre lo que está pasando y que no queremos que siga ocurriendo, ¿no? Entonces, ahí va. Una gran experiencia para quienes forman parte de este colectivo de historias de Ciudad Jalapa, pero a la cual nos podemos aproximar más gente como espectadores y con diferentes distancias. Sí, podemos ir y ver o podemos acercarnos un poco más y platicar y algo, y a lo mejor otros se acercan mucho. Y se vuelven uno de ustedes. Eso hay castings sería increíble. todo el tiempo para el cortometraje. Salimos de extra y todo. Ahí nos vemos, todas nuestras pasiones ocultas salen. Mi hija salió bailando, aunque sea de espaldas. Entonces, y viene y filma. O sea, sí, la verdad es que hay muchas oportunidades para sumarse. Claro. Ahí está. Historias de Ciudad Jalapa. Otra vez la fecha, el horario de este festival, que en un lugar como el Parque Juárez es bien padre porque pueden tener un público que es convocado a través de este programa, de otros a los que seguramente estarán asistiendo y otros medios impresos, etcétera, que acuden expresamente. Pero se van a encontrar con el público también de que ni sabía que iba a haber festival, claro. Ni se había enterado ni por el periódico, ni la radio, ni la televisión, ni nada. Pero pues es un lugar de ir y de paseo. Y se lo van a encontrar. Sí, se van a enterar ahí. ¿No? Y se van a enterar ahí. Eso es bueno. Ay, eso es importante, que los talleres son gratuitos. Todos los talleres son... Y todas las actividades son gratuitas. De algún modo también esperamos que, pues, espontáneamente cooperen, porque la verdad es también estamos buscando la recaudación de fondos por distintas vías. Pero que sepa cualquier persona que si quiere ir es gratuito todo. Todo gratuito, pero que se está abierto a recibir cooperaciones. Así es, donativos voluntarios. Donativos voluntarios. Les pregunté a ver el día. Sí, es este sábado 16 de febrero. Sábado 16 de febrero. A partir de las 3 de la tarde y hasta las 9 de la noche. No, pues son 6 horas. Sí. 6 horas de festival. 6 horas de festival. Parque Juárez de la ciudad de Jalapa. Me faltó hace rato mencionar el taller de serigrafía casera, que también está interesante. Por ahí. Sí. Todos los materiales van incluidos en los talleres, entonces pues no se preocupen. Está padre tener esa experiencia y tomar un ratito la calle, ¿no? Así como apropiarse ahora que uno también está pensando en irse a encerrar todo el tiempo por lo que pasa. Tomar un rato la calle y darse cuenta que pues nos pertenece. Sí, claro. Bien, vamos a identificar de nuevo el programa, regresamos enseguida. Bueno. ¿Sí? Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros, continuamos. Bien, regresamos, se nos va rápido ese corte. Sí. Qué suerte he tenido, Leti, de que te he visto en varias cosas. Ah, mira. Sí, sí. Ahora que venía para la radio, dije, ¿irá a ir Leti o no irá a ir? No sé. Dije, a lo mejor no va. Pero sí, entonces haciendo memoria de que te vi en la antigua fábrica de San Bruno. haciendo una Catrina. Ajá. Sí, haciendo años, una Catrina, ¿no? Allí. Sí. Y de esa puesta en escena recuerdo la solución de la lamparita, qué bien. O sea, algo ahí técnico. Ajá. Sí, porque como llevabas un sombrero y con encajes funciona. Y demás, se te cubría el rostro. Pero entonces alguien con una lamparita de mano. Salvador. Salvador López, ¿quién más? ¿Alguien? Te alumbraba el rostro. Rostro. ¿Sí? Ajá. Entonces yo codeaba a los de junto y le decía, ¿ya vieron qué? Con la lamparita. Como la luz. Un día se nos fue la luz. Porque funcionaba yo con una planta de luz y se le acabó la gasolina y se fue la luz. Y entonces Salvador sacó su lamparita y me alumbró. Y desde entonces dije, esto se queda. Pero en esa ocasión, ajá, otra gente también otra sacó lámpara. Sus celulares. Ahí también. Y muy solidariamente hizo la iluminación del trabajo. Entonces, allí, ¿cómo se llamaba esta obra corta? Ella se llamaba La Catrina Indignada. La Catrina Indignada. Sí. Y entonces tenía ahí. Claro, hasta luego se despide una de nuestras invitadas. Porque, sí, sí. Pero aquí nos quedamos animados. Entonces tenías tu mini seguidor. Sí, yo tenía allí mi mini seguidor. En la de la Catrina. Una solución sencilla, pero muy práctica y excelente. Sí. Porque de otra manera quedabas te quedabas cubierta. Te vi en Aquel las Hilachas. Luego te vi también en una obra dirigida por Enrique. Ajá, Los Sueños de la Lluvia. Los Sueños de la Lluvia, sí, también. Qué bonito, sí, sí, trabajo ese. Ese todo es un trabajo basado en una historia real, ¿no? Sí. Del, sí, sur del estado de Veracruz. De un grupo de mujeres. De Minatitlán. De Minatitlán. Entonces, un trabajo muy bonito. ¿Lo conoces, Tania? No. Lo vi anunciado cuando estuvo en el telón, pero andaba yo así. No sabes de lo que te has perdido. En particular, ¿a ti qué te interesan los mensajes que tienen un referente social, ¿no? Uh-huh. Directo. Este es el caso. Entonces, un trabajo excelente, una muy bonita historia. Un muy buen trabajo tuyo que también me tocó ver. Ah, qué bueno, qué bueno. Y luego también te vi estando peando. Ay, eso no me la creo. Y muy bien. Tengo idea de que como que lo has dejado, como que ya no te veo anunciada y demás, uh-huh, pero ese... ¿Cómo le llaman? Monólogo... Rutinas, ¿no? Esa primer rutina con la que te iniciaste, muy bien. ¿Cuál era la de la religión? La de la religión, sí, la de las monjas. Y tiene varias. O sea, ¿tienes otras? Sí, tiene varias. No lo ve nadie, pero entonces, se pone roja. Hace falta verte más anunciada para ver las otras, porque yo nada más vi esa. Es que tiene mucho trabajo con sus obras y ya no le ha dado tanto tiempo de. Sí, la verdad es menos. Porque sí, yo te vi, pues yo creo que cuando el debut de los estandopedos. Sí, uh-huh, sí, cuando se arrancaron y cuando se iniciaron. Ahí la gente estaba pegada al respaldo. ¿Qué dice esta mujer? Yo vi el ensayo previo allá en la carretera antigua Coatepec. Por allá fui al ensayo previo y luego fui al estreno, que estuvieron acompañados por Roberto Flores de Comedy Central. Comedy Central, ajá. Sí, se fueron a lo grande. Y entonces fui al estreno y ahí es en donde te vi. A Sandy ya la he visto más, pero ajá, a ti no te he visto más. Y muy bien. Sí, sí, bueno, pues de las que empezó que, con el habrá pie que, habrá sí, que con la que empezó con el pie derecho. Sí, sí. Nosotros se veían más novatones. Sí. Javier Barria no, si ya está más corrido. Sí. Pero los demás habían novatones. Es cruel el stand-up. Lorena Báez en esa primera. Yo por eso no lo veo. ¿No? No, me. Ese tema de es muy cruel, o sea, si no gustas, es. Es como castigador, ¿no? Es como que o gustas o no gustas. Y si no gustas, te dan ganas de cortarte la vena, irte a tu casa, meterte abajo de la cama y no salir. Te expones, realmente te expones lo que tú eres. Sí, no hay personaje. Totalmente tu responsabilidad. O sea, si aquí no tienes otro referente como otra compañera actriz o actor que te levante o que te baje o que te... O sea, otro referente. No tienes un autor, digamos, tú eres el autor, ¿no? Entonces tienes la responsabilidad total. Lo que haces en ese escenario. Uh-huh. Y es como la práctica más, pura del teatro, digamos, ¿no? O sea, es un espacio, un actor y un público. En el momento, ¿no? Y un momento, pues, ¿no? No hay repetición, ¿no? Ajá. O sea, sí hay ensayo, evidentemente, sí hay ensayo. Sí, desde pero luego. Es así como tú. Esa es la gracia, que hay mucho ensayo y sin embargo debe fluir como si fuera la primera vez que lo estás contando. Como si fuera impro. Sí, sí, como si fuera impro. Sí, ajá. Sí. Sí, sí. Y nos ha costado trabajo porque realmente sí, pues como uno se expone y como uno hace sus propias rutinas, realmente es difícil, más para unos que para otros, ¿no? Y hay unos altibajos tremendos, ¿no? Mucho, puede suceder les también. Les decía, a mí me gustó mucho Lorena Báez en ese primer estreno que hablaba de los impuestos y demás y todo. Ah, sí. Y de ahí tuve una función que la vi que no se cortó las venas, afortunadamente, porque la veo que se sigue anunciando. Pero así en la que no pasaba nada. Y entonces sí, ves sufrir ahí. Sí. Sí. Lo escucho y me estreso. Sí. No, nunca he hecho stand-up. Pero no te... Me llama la atención, pero se me hace difícil esto de hacer tu rutina y todo eso. Sí. Y sí, depende mucho... En mi caso, afortunadamente, manejo un estándar, digamos, ¿no? Nunca me va muy mal, nunca, como decimos, ¿cómo te fue? Mal, ¿no? Ay. Pero sí también a veces influye un poco el público con la disposición que vaya para divertirse de lo que vas a decir y de la identificación que haya. Uh-huh. Entonces, entre más se identifiquen con lo que estás diciendo, pues más hilaridad va a haber, ¿no? Uh-huh. Entonces, de pronto, te encuentras con unos públicos... Con un público, más bien, muy duro, no dispuesto a reírse y muy juzgador. Entonces, es durísimo, ¿verdad? De entrarle. O que no le das, que no le atinas, que estás como en un contexto donde diferente. Lo que estás diciendo no tiene eco, claro, ¿no? También ha pasado. Y también me quise cortarla. Ay, sí. Pero además con su tono de Leti Valenzuela. Pero para otro lado es muy gratificante también, ¿no? Es gratificante que lo que tú creas le divierta a las personas, es muy gratificante. Uh-huh. Sí. Y que tú mismo te vayas soltando, ¿no? Y que te vayas como... Acomodando acomodando y sintiéndote cómodo y diciendo, pues no es para tanto. O no tengo que decir así cosas tan clavadas y tan. Yo soy muy. Tan controversiales. Sí, yo soy muy. Pero es padre el stand-up cuando es controversial. Sí, también. Sí. Pues hay un. Siempre se sigue aprendiendo, ¿no? Eso está chido. Bueno, pues aquí con nuestros invitados platicando ahora de stand-up. Y no, no solo de las presentaciones, del consuelo, de la abuelita, sino el detrás, ¿no? De pronto, hablando de la complejidad que significa hacerlo, cuando a todo mundo le parece como que es bien fácil, ¿no? Como que dicen, ay, pues alguien es chistoso ahí para contar sus cosas. Sí, no. Y no, nada. No, tiene todo un entrenamiento, un tallerearle, un pensarle mucho, un probarle. Y luego decías, es un público y un actor. Y curiosamente, muchos estandoperos no son actores de formación. Sí, no. No. Ahorita, en estos cursos que ha dado Javier Barria, hay una generación donde no hay un solo actor. Todos son hay ingenieros, hay diseñadores, hay contadores, hay un contralor de finanzas. Sí, que por cierto, muy buen humor y muy bueno para ajá. Para el, ¿cómo le decimos? El delivery. El delivery. Sí, El este. Ajá. Gente que ya trae también una uh-huh. Miss cómica y que no la ha trabajado, ¿no? Entonces de pronto ¿sí? toman un taller, hacen su propia rutina y salen, sí. Claro. Sí. Sí, yo solo luego digo, veámonos en la gente a alguien que va hablando solo y digo, pues es que todos traemos un estandopero adentro. No, luego va uno hablando solito. De pronto tú ves a alguien adentro de un auto que te está viendo así. ¿Y ese qué? Pues es que uno va hablando con su estandopero interior. No, contándose sus cosas. Elaborando su rutina. Exacto, sí. Ya uno disimula y haces como que vas cantando una canción. Una canción. Así es. Pues qué gusto que se dieron el tiempo de venir a platicar a través de los micrófonos de Radio Universidad y que la gente que nos escucha se entere de estos proyectos. Esta obra de teatro que escribe Leticia Valenzuela, que dirige a alguien ducho en el teatro, que es el maestro no Carlos más. Converso, que con Centro y Martínez saludos esa compañía y la Carlos. Presentan en Área 51. Área 51. Ahí en Revolución. En Revolución. Uh-huh. Funciones desde mañana. Mañana es jueves y el viernes hay función a las 8 de la noche. Ajá. Sí, luego el sábado hay a las 7 y el domingo a las 6. Así va bajando uh-huh. el horario. Hay que llevar ahí para una cooperación de entrada que debe estar, ¿qué? Como en los 100, 80 pesos. Por ahí, entre sí. los 100 y hay descuentos para sí, estudiantes, para descuentos en INAPAM. Uh-huh. El foro maneja unas promociones, pero pues hay que llegar ahí y dicen qué promoción hay. ¿Y qué promoción uh-huh. hay? Uh-huh. Pueden buscar en Facebook. Área 51, foro teatral, y ahí se enteren de las promociones, uh-huh. que hay algunos descuentos con el boleto de otra obra, se ay, compra cierto, el boleto sí, más también, barato. También, sí, entre otras cosas. Para ir a ver Áquilas y Lachas. Áquilas y Lachas. Y luego un festival. Un así festival es. A todo dar. Son 6 yo horas. Yo les organizo su fin de semana. Miren, van el jueves a ver Áquilas y Lachas. El viernes van a ver a María Clave de Clown. Y el sábado se van al festival de Iztapalapa. ¿A dónde van a ver a María Clave de Clown? En Fábrica de Pizzas. Vamos a estar. Esto es en Nicolás Bravo. Sebastián Camacho. Me parece que sí, Sebastián Camacho, a las 8:30. Sebastián Camacho, baja uno todo, Sebastián Camacho. No, el viernes. Sí, casi hasta abajo está Fábrica de Pizzas y ahí va a estar Amar en Clave de Clown. Así es. Y el sábado el festival. Y el sábado el festival. Y vuelven a ver a Clase Lachas el domingo. Ahora con los niños, porque es más temprano. Porque es más temprano, porque ya la vieron, ya les gustó. Así y dijeron, es. Ay, hubiéramos traído a la abuela. Y sí hay gente que regresa, ¿eh? Claro. Una señora la ha visto 3 veces. Uh-huh. Y primero la vio sola y después llevó a su nieta y después volvieron con su nieta. Pues esas son las invitaciones sí. que... ¿Puedo dar la dirección de Facebook de Historias de Ciudad Jalapa? Ah, claro, Jalapa. Sí. Bueno, es esa. Facebook, Historias de Ciudad Jalapa. Y en Instagram, Historias de Ciudad Jalapa también. También, porque ahí también... Para que vean los materiales. Ajá. Vamos ahí, para que vean todo. Todo. Y bueno, la cita es el sábado 16 a partir de 16 de febrero a partir de las 3 de la tarde. A partir de las 3 de la tarde ahí y en su Facebook ahí ven ahí de nueva ven cuenta el desglose del programa y pues un montón de cosas que el equipo de comunicación del diplomado pues va narrando, es una y auténtica va colocando allí. Sí. Exacto, va narrando. Pues muchísimas gracias a ustedes, a nuestro público Radio Escucha. Gracias también por estar en la sintonía de esta emisora. Y al despedirme, como siempre, pues les recuerdo que nos encontramos aquí en Radio Universidad Veracruzana todos los miércoles, todos. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver.